desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. En vivo desde Aruba. Hoy quiero beber tequila. Hoy quiero licor. Hoy yo quiero fiesta. estrella. Ataca la chilla, ataca la chilla, ataca la chilla, ataca la chilla, ataca la chilla. Jesús Romero, vamos para el aire en breve.